eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Principio y fin. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Díselo. Principio y fin. Te exaltaré. Te exaltaré. Te alabaré. Te proclamaré. ¿Dónde? En las naciones. Te exaltaré. Te alabaré. Te proclamaré. En las naciones. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Principio y fin. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Principio y fin. Te exaltaré. Te exaltaré. Te alabaré. Te proclamaré. ¿En dónde? En las naciones. Te exaltaré. Te alabaré. Te proclamaré. En las naciones. Te exaltaré. Te exaltaré. Te alabaré. Te proclamaré. Yo última vez te exaltaré. Te exaltaré. Te alabaré. Te proclamaré. En las naciones. ¡Grita! ¡A su nombre! ¡Grita Israel! ¡Grita! Grita, oh Israel, grita, grita, grita, oh Israel.